Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, Checho, un placer. Un saludo ahí a la gente, como siempre, a Pablito, a Seba, a Mariana. Medio triste una semana que vas a decir. Sí, la verdad. Ayer le hicimos... Tratando de llevarla de la mejor manera posible, pero bueno, nada. Ayer le hicimos un pequeño homenaje. Ayer le hicimos un pequeño homenaje acá a Walter, la verdad que un golpe durísimo, che, durísimo. Yo la verdad lo conocí por vos prácticamente, tipazo, y la verdad que fue un golpe, che, fue un golpe fuerte. Parte del equipo, bueno, ayer el nombre del equipo hicimos un pequeño homenaje a Walter, la verdad que terrible noticia, muy. Ya, pero bueno, difícil, pero bueno, nada, hay que seguir. Hablando de Papo, un grande, hablando de Tato, otro grande, que decía el show debe continuar. Seguro. Seguro. Che, Checho. Papas fritas y un show. Ahí y está. Listo. Ahí es está. Lo que ahí está. Lo vamos a extrañar igual, lo vamos a extrañar, obviamente, porque las ausencias son. Las ausencias son bravas, pero bueno, es verdad lo que decís, ¿no? Continúa. Ya nos vamos a reencontrar todos. Lo que le decía ayer a la familia en el velatorio, además, muy duro, pero bueno. Eso, hay que seguir y que cuenten con nosotros. Que el equipo está siempre para dar una mano a lo que haga falta. Ahí está, Checho, antes de meternos puntualmente con los temas de la tecnología, che, buenísimo lo de esta donación a las organizaciones, en este caso con Conin, mirá, gente amiga ahí, de la Fundación Telefónica Movistar. ¿Me podés contar un poquito? Sí, una buena noticia que logramos que se haga algo acá, en la zona. Que la verdad que la peleamos mucho con la gente del marketing, con Carla, con Paula, la parte comercial, bueno, Carolina, la verdad que no quiero nombrar, pues son un montón los que se involucraron en este tema para que Fundación Telefónica también llegue un poquito acá a Entre Ríos y dé una mano. Si bien Conin labura no solo en Entre Ríos, sino que labura en un montón de localidades y provincias de la Argentina y sobre todo del norte, sí. Donde por ahí más sufre esto de lo que es la desnutrición infantil y demás. Y bueno, nada, está bueno que le pudimos acercar aunque sea una mano, si bien no le va a solucionar la vida, pero bueno, ayer se logró hacer el cheque simbólico, digamos, para la entrega del cheque simbólico a la gente de Conin, acá de Concordia, de Colonia Yuy. Y nada, bueno, la realidad es que esto se armó en el marco del Día Internacional del Voluntario de Telefónica, con la Fundación Telefónica, que se donó más de 6 millones de pesos a 14 organizaciones, de las cuales una es Conin, que acá de Concordia, y bueno, está bueno porque la realidad es que ayuda mucho y bueno, ¿Cómo es la...? Involucraron casi 7.000 personas. Mirá que bueno, eso te iba a preguntar. No es que fueron por eso, no quiero nombrar a 3 o 4 porque... No, pero ¿cómo es la campaña? Yo para que se instale para un futuro, obviamente, ¿cómo es la campaña? ¿Cómo es la donación por parte de las personas para lograr en este caso un número importante como es, ¿no? El tema de 6.400.000 pesos. Obviamente lo distribuyeron en 14 organizaciones, pero ¿cómo es la modalidad, Checho, si me podés contar? Mirá, el voluntariado de Telefónica yo lo hacía por ahí más presencial en Buenos Aires, cuando estaba en Buenos Aires. La realidad que es un grupo de voluntarios, precisamente, que son empleados de Telefónica, de Movistar, que dan una, digamos, se anotan como voluntarios. Mirá qué bueno. Obviamente que no cobran ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario, para... Te cuento algunas cosas las que viví yo, ¿no? Sí. En arreglar escuelas rurales, en mi caso en su momento con una compañera de allá, dábamos clases de informática en hogares de ancianos. Mirá qué gente bueno. Que no sabía prender una computadora, gente de 80 años o más, y nosotros íbamos, nos sentábamos con cada uno, yo tenía entre 15 y 20 alumnos, que el que menos tenía 80. Mirá vos, entonces, qué bueno. Por ahí no sabía ni crear ni abrir un mail. Seguro. Entonces, bueno, nada, le fuimos dando clases, le llevábamos, o el terponía, que yo, anotadores y bilómetros, se les llama un anotador, un bilómetro a cada uno, para que vayan tomando nota. Les cuento la mi experiencia, ¿no? Por lo menos, después de mil cosas que se, que se hicieron, que lo bueno que, yo lo que le veo es bueno es que, bueno, en este caso, yo les pedí que salga a público, sea público, pero no se hace muy público porque es un laburo más silencioso que otra cosa. Seguro. Ahí para mí hasta es mejor eso. Sí, porque... Pero bueno, en este caso, como era de acá, y yo le dije, che, boludo, vamos a avisarle ahí en la radio, ya que yo salgo el viernes, a la gente de la radio aparte le gusta, esto pues se está siempre cerca de la gente con más necesidad, quizás, y está bueno saber que se hizo una donación de este calibre y que se está dando una mano de lo que se puede. ¿Sí? Seguro. Está bueno contarlo. Está bueno esto que vos decís, porque hay gente que dona y no pide la exposición y está bueno plantearlo, pero en este caso es una ayuda muy importante y está bueno también que se dé a conocer porque incentiva a otra gente también después a colaborar en una futura campaña. Esto también es importante. Exactamente. Pero porque más que nada me parece que por ese lado estuvo bueno, pero porque si no es como que pagas publicidad, Paulito. Seguro. O donás y le decís, che, yo te dono, pero que salgan todos los diarios y demás. Seguro. Ah, te estás pagando publicidad en cuida. Ahí está, pero bueno, no, de hecho, como yo lo hace muchos años y ya te digo, siempre de manera silenciosa, pero llegando a todos los puntos del país, porque estamos en todo el país, entonces en todo el país hay voluntarios y que la verdad es que se da una mano a lo que se puede. Muchas veces, y bueno, vos lo sabes que yo también hago lo mismo, pero también de manera silenciosa, porque no lo hago esperando nada a cambio, básicamente. Ahí está. Checho, con respecto puntualmente a la telefonía, a la tecnología, novedades, el otro día te elogiaron por el análisis, bueno, nos elogiaron a los dos por el análisis del tema cuando hablaste del dólar, cuando hablamos del dólar el otro día, y la verdad que un oyente mandó un mensaje y dijeron que estuvo bueno el tema de cómo analizar a la Argentina. Bueno, yo lo que te pregunto es, ¿hay novedades? ¿Cambia algo con respecto a la movida económica, a las promociones que posiblemente pues se puedan manejar en estos tiempos? Háblanos un poquito, Checho. Nosotros, por suerte, Pablito, la empresa hace un esfuerzo grande para seguir llegando a todos los clientes que se pueden llegar y dando las mejores ofertas y las mejores promociones. Hoy tenemos, como siempre te digo, la portabilidad, esperando clientes de Claro y de personal que quieran tener un mejor servicio y una mejor experiencia con nosotros. Tenemos 70% de descuento y 50% de descuento, depende de qué compañía vengan, con planes que arrancan en 220 pesos. Pablo. Eso es increíble, eso es increíble. Con 2 kilos de pan, hablás y estás comunicado todo el tiempo, no se corta en ningún momento. Tenés WhatsApp libre, tenés 2 gigas, te transforman en 12 durante 3 meses. Podés pasar gigas si tenés 2 líneas con el mismo DNI y te sobra el giga porque, qué sé yo, viste el tipo que te dice, no, yo estoy todo el día con el Wi-Fi, qué sé yo. Bueno, te sobra un giga, pasáselo a otra línea que tenga tu mismo DNI. Eso es gratuito, lo haces a través de la aplicación. Lo mismo que el Telerite, que te regala 10 GB durante 3 meses, lo haces a través de la aplicación. Esto las compañías, el resto no lo tienen, es algo exclusivo nuestro, el pase GB, el guarda GB, lo tenemos nosotros solos. Podés guardar GB de un mes para el otro, Pablito. Porque no, pero yo tengo una niña sola, ya. Vas a guardarlo para el mes siguiente y usarlo el mes siguiente. Claro, ese es un dato. Ningún problema. Tenemos todos los... A ver, estamos buscando soluciones, Pablito. Problemas hay un montón, ocuparnos. Seguro. Nosotros hay que ocuparse de las soluciones y tratar de que el cliente esté comunicado, sobre todo en esta época, como siempre lo dijimos, y gracias a eso, entre comillas, nació este micro por la pandemia y demás, así que me encanta hacerlo y bueno, espero que siga sumando. Seguro, ¿no? Pero sí, estamos con muchas promociones, equipos desde... nuevo desde 9.600 pesos y usados, la realidad que hoy estamos no hay en la compañía usados. Perfecto. Siempre viste que hablamos los usados garantizados. Sí. Hoy no hay, pero ya tenemos algún equipo de 9.600 pesos, que hoy 9.600 pesos, Pablo, en realidad No, sí, es un precio muy accesible. Hoy la verdad... 12 cuotas con alguna tarjeta seleccionada, te queda en 800 pesos la cuota, ¿no? Uh-huh. Checho, te pregunto, apelando obviamente que estás al frente de una empresa de la magnitud de Movistar, el otro día hacíamos una... Colaboro, ¿no? Al frente acá, te digo... Puede ser. No, pero ¿sabes por qué te preguntaba? Porque el otro día hablábamos analizando la economía y un economista que charló con nosotros nos decía que son momentos de invertir y habló de invertir en tecnología. ¿Crees que es una buena recomendación poner un tipo que tenga, qué sé yo, un billete guardado y diga, bueno, voy por un celular importante? ¿Es una buena inversión? Ya sé que vos estás obviamente en Movistar, por eso te pregunto de que vos, pero no, vos decís... Pablito, hoy es el momento de invertir y sobre todo si te dan a pagar en cuotas. Ahí está. Eso es bueno lo que es. Lo que hablábamos el otro día, lo fluctuante que es el valor del dólar y con lo cual te impacta en el valor de los equipos, sobre todo, es el momento como para poder decir, bueno, me saco el gusto, no el gusto. Tengo estos $100, los cambio al blue y me compro con él. $200, tienen que tener que arrancar con 200. Para entender, pero entonces vos decís, vale, ¿no? El aparato que vas a adquirir es un aparato que te vuela, ¿o no? Te vuela y vas a tener un celular. Si compras un teléfono tope de gama, vas a tener un celular 3 años que no vas a necesitar cambiarlo porque no va a tener inconveniente. Ahí está. Tenemos algunos que son 5G, está bien que el 5G todavía no está previsto en lo inmediato acá para la zona, pero ya lo tenés. Uh-huh. En el caso de que por ahí se abran los viajes y puedas viajar, y te vas a Europa y vas a tener 5G. Mirá. En algún equipo que tenemos en particular. Ahí está, eso ya llegó. Uh-huh. Llegó algún equipo, por lo menos. Uh-huh. Algo es algo. Y hoy si te pregunto, para los que se entusiasman con esto que estamos hablando y digan, che, hoy hay un equipo polenta, hoy, ahora, que vos me digas, en el local tenemos equipo polenta, obviamente que valga un número, que valga un billete, ¿no? ¿De qué equipo hablamos, Checho? O más o menos una gama de 2 o 3 equipos de ese nivel. Hoy el equipo, digamos, lo mejor en precio calidad que tenemos en el local, uh-huh, es el A71, uh-huh, Samsung. A71, perfecto. A71. Perfecto. Ese, te estoy diciendo de memoria, Pablito, yo los precios de algunos los tengo, otros más o menos. Uh-huh. Creo que ronda algo a los 75.000 pesos. Ahí está. No, espera un rato, Seba, ahora va a andar dentro un rato y comprar. Seba estaba saliendo para local a comprar. Perdón, mala mía, precio nuevo, A71, 56.000. Ah, más barato, mirá vos, Y tirame así, en un paneo rápido, Checho, tirame unas características del A71, así. Para 128 GB de memoria. Una guasa. Tenés para almacenar lo que quieras. 4 GB de RAM. Uh-huh. O sea, te vuela eso. No terminás de moverlo, que ya está. Terrible. Tiene 3 cámaras. Uh-huh. Cámara, creo que era frontal. Pablito, me está poniendo a prueba. Yo de memoria, sabes que no ando muy bien. Ahí está. Esto, estas notas. Para que tengas unidad, la frontal. Está en 30 megas, Pablito. Mirá vos, qué WhatsApp. Mirá la foto que te saca, la selfie que sacás. Una WhatsApp. Uh-huh. Una WhatsApp, ¿no? Con ese. Sí, demasiado. Uh-huh, uh-huh. Y después tenés el de Motorola. A eso te iba a preguntar, Checho. Las compañías, las empresas No, me gusta este. Yo la verdad que no tuve drama. Con el único teléfono que tuve drama, que era hermoso en su momento, fue con un LG que se me apagó y me quedó la pantalla verde con numeritos arriba en el ángulo izquierdo. Está nuevo, lo tengo nuevo y no anduvo más. Pero después no tuve problema con Samsung ni con Motorola. La verdad, de las dos me saco el sombrero. Pero te digo, cada empresa tiene su gama, ¿no? Es como los autos, ¿no? Su gama alta, su gama media. Obviamente. Todas. Samsung te talleres que te arrancan en la 01, por ejemplo, el más barato de todos, que se lo tenemos, pero con envío domiciliario que te demora 3 días a tu casa. Ajá. No lo tenemos en el local, pero sí lo puedes ir a comprar en el local, en 13.000 pesos, en la 01 Core. Mirá. Cero kilómetros, te llega a tu casa, un cargador, toda la pelotita. Mirá vos. Un lujo. Es en 13.000. Uh-huh. Después ya en el local ya tenemos a 10S, pero ya te vas a 24. Mirá. Es un cañoncito igual, ¿no? Ese es... Ha ido de memoria, ya estaban hablando de doble cámara. Uh-huh. Esto es como todo, depende de lo que vos quieras. En el auto, como siempre lo comparamos con los autos. Si vos querés que tenga sensor, estacionamiento, cámara trasera y demás, no podés pretender que sea el más barato. No, ahí tenés que poner una arriba de otra. Pa, pa, pa, pa. Exacto. Bueno, ahora tenés la cuota. Y está bien lo que dice el Checho. Ojo con cuotas de estos precios. Porque con un escenario inflacionario vos congelar la cuota es un golazo hoy en día. Por eso es buen momento para comprar. Es el momento, Pablito, porque si lo meten 12 cuotas, dentro de un año la cuota que hoy ponele que sean 5.000 pesos, estamos hablando de la 71 que se quiere comprar el Seba. El Seba está juntando la plata acá. Ponele una cuota de 5.000 pesos, dentro de un año 5.000 pesos es una cena por ahí. Seguro. Te compré un par de cervezas. Ahí está. Checho, brillante como siempre, te agradezco la comunicación, estuvo buenísima la charla. Nos vamos a reencontrar en 15 días. Para recordar el lugar donde estamos, Pablito. Sí, te iba a preguntar justo eso. Peatonal Entre Ríos, casi el cruce de las dos peatonales. Uh-huh. Entre Ríos 665, los esperamos siempre ahí entre las 8:30 de la mañana y las 19:30. El horario en realidad es de 8 a 8, pero viste, con el tema de los protocolos hay que... Seguro. Se llega, hay que dejarlo limpio cuando uno se va. Igual, hoy podés avanzar también por las redes sociales, ¿no, Checho? Hoy podés tener los primeros contactos por ahí hasta concretar la ida local. Tengo publicado ahí el WhatsApp, que siempre Mariana lo publica. Sí. Los esperamos por WhatsApp, mismo estamos haciendo unos contactos, perdón, le pido perdón a la comuna de Concordia, que estamos haciendo algunos contactos telefónicos con la gente para ofrecerle el servicio y demás, así que bueno, nada. Perfecto. Por suerte nos está yendo bien, la gente se da cuenta que tenemos el mejor precio del mercado y espero que se venga un montón con nosotros. Perfecto, joya, Checho, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Dale, Pablito, gracias por todo.